Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música y de películas de Radio Buñol en la 107.9. Y es la 1:00 p.m. este sábado 5 de junio y por consiguiente la hora de comenzar con este 40º programa que, aprovechando que este fin de semana tenemos nuestra feria medieval, hemos titulado Edad Media. ¿No es así, don Ángel Ramiro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, así lo hemos llamado. Además es un programa de esos históricos y que a ti tanto te gustan. En cierto modo es la continuación de aquel que titulamos en unos programas anteriores, La Antigüedad, ¿verdad? Sí, sería la continuación lógica y puede que aún podamos hacer más. Pues muy bien. Roberto, compañero, muy buenas y calurosas tardes, ¿eh? Buenas tardes, hace un calor que lo... que lo cruje, vamos. Que lo flipa. Nos ha pillado esta semana el tiempo por sorpresa a todos. Sí, bueno, aunque sí, aquí tengo que decir que el aire acondicionado ayuda bastante, ¿eh? Estamos de categoría. Sí, sí. Bien, y un servidor, Juan Luis Payas. Los tres realizamos El Bueno, Feo y el Malo. Y si os parece, vamos a situarnos un poquito en la época para que podamos disfrutar más de este programa. Al hablar de la Edad Media, vamos a ver, a mí se me ocurren muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Así a primeras se me viene a la cabeza pues las abundantes guerras, cómo no, sobre todo las cruzadas, que hubo unas cuantas, ¿verdad? Los grandes castillos ahí con sus reyes, los señores, las damas, cómo no, por supuesto, los caballeros con sus armaduras, los bufones, las fiestas, los jolgorios de palacio y demás y demás, ¿verdad? Otro aspecto importante de esta época, pues el gran poder que tiene la Iglesia, ¿no? Con la expansión del cristianismo, la persecución de los herejes y bueno, y algo muy importante como es la peste, ¿no? Que afectó a prácticamente toda Europa. No en vano, pues hablamos de un periodo histórico amplio que comienza convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y que tiene su fin para unos en 1492 con el descubrimiento de América y para otros en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja, entre otras cosas, de coincidir con la invención de la imprenta por Gutenberg y con el fin de la guerra de los 100 años entre los franceses y los ingleses, como no, siempre han estado ahí dándose lo suyo. Bien, sea cual sea la fecha correcta, nosotros nos ubicaremos en este programa entre los siglos 5 y 15 y estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde y descubrimos esta época gracias a la música y al uso que de esta se hace en el cine, por supuesto. Por lo tanto, preparar vuestras armaduras si estáis en guerra y si no, coged una cerveza bien fría en una mano mientras con la otra empuñáis un buen mulo de pollo o de faisán, como hacían los reyes, y disfrutar. Porque este programa dedicado a la Edad Media va a comenzar. Pero antes, como siempre, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, está el blog de internet bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar todos los programas grabados, más aparte información sobre los mismos. También tenéis la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Bueno, pues ya está todo dicho. Por mi parte solo queda deciros aquello de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, vamos allá con nuestro sumario, con nuestro resumen de contenidos. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Vamos con el Ángel. Ya hemos comentado que es la Edad Media. ¿Y qué bandas sonoras vamos a poner? Pues vamos a poner... Yo creo que este va a ser uno de los programas más variados que hayamos hecho hasta ahora. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. Tenemos cine más antiguo, tenemos cine más moderno, tenemos cine de ayer, como quien dice, de hace nada. Uh-huh. Tenemos diferentes estilos, porque tenemos, por ejemplo, pues para la música de ambiente o la música diegética que decimos aquí, tenemos música medieval, tenemos música sinfónica, la mayoría, pero también tenemos música electrónica y hasta rock and roll. Y tengo curiosidad yo por ver cómo casa esa música electrónica y rock and roll dentro del contexto medieval. Pues casa muy bien, porque además son películas famosas que la gente las ha visto y a nadie le ha mosqueado en absoluto. Desde luego. O sea que... vamos, que hay de todo. Hasta incluso la canción, tenemos una canción que sí que es de la Edad Media también. Ajá. Un poco burlesca, ¿no? Que es de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Hombre. Quedaba hasta el final y escucharla porque, vamos, merece la pena. Y como secciones, pues tenemos la sección de recomendaciones. ¿Tienes algo interesante? Sí, ¿no? Sí, este fin de semana viene cargado de películas interesantes para ver por televisión con buenas bandas sonoras. Tú sabes que yo estoy atento a todas tus recomendaciones, ¿eh? Pues nada... escúchalas o las ves por televisión, que están muy bien. Y bueno, es una pena porque hace un fin de semana tan bueno que da ganas de irse por ahí y no quedarse viendo la tele y cogen y ponen películas buenas. ¿Será posible? Claro, yo estoy ya con un problema. Con el día que hace y la feria medieval, que nos encanta, con esa olorcita ahí a choricitos, a quesitos, que ya me entran ahí ganas de comprarlo todo. Pero por otro lado, tenemos buen cine en casa, veremos a ver lo que hacemos. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Desde luego, por posibilidad de elegir, no será. Sí. Y en fin, eso es todo, que no es poco, y vamos a meternos en harina. Vamos con ello. Gran forma de empezar, ¿eh? Sí. Esto era, algunos lo habrán adivinado, El Cid. El Cid. Esta gran producción, superproducción, de Anthony Mann en 1961, que se rodó en España. ¿Y el compositor, Ángel? Compositor, el gran Miklo Rozsa. Grande, ¿eh? Grande, grandísimo. Y aparte, para esta banda sonora se pegó un trabajo tremendo, ¿no? Vino aquí a España, estuvo un año en España. Investigando la música medieval española, estuve investigando las cantigas de Santa María, el cancionero de Montserrat, con Menéndez Pidal y los eruditos ahí buscando y reconstruyendo un poco, pues eso, lo que era la música medieval aquí en España. Y este ha sido el resultado. Pero es que además de un gran compositor, era un buen musicólogo, gran investigador. Era un gran investigador y aplicó pues todo estos sonidos que encontraba antiguos, toda esta música antigua la aplicaba al cine histórico. Por eso le encargaban tanto cine histórico, porque lo hacía muy bien. Es que lo hacía todo, efectivamente. Sí, sí. Recordamos que Miklo Rozsa, pues Ben-Hur, Julio César, Rey de Reyes, creo que también lo hizo él. Quo Vadis. Quo Vadis, o sea que vamos, hablamos de películas, superproducciones importantes en la época. Y nada, pues qué mejor forma, pues hemos empezado con la abertura de, del film. Vamos a adentrarnos un poquito más, ¿no?, con el siguiente tema. Sí, vamos a ambientarnos. Sí, vamos a ambientarnos. Ya definitivamente. Ahora vamos a escuchar lo que Ángel ha hablado de música, que podría ser música medieval, ¿no? Música diegética, que suena en la película porque están tocándola dentro de la película, ¿no? Si mira a los músicos tocándola, pues eso, lógicamente tiene que ser música directamente medieval. Y es una música compuesta por el compositor Trevor Jones para la película Excalibur. Y en este caso vamos a escuchar el tema Camelot. Sí es cierto que muchos sabéis, conocéis que prácticamente la banda sonora íntegra de Excalibur está compuesta por Carmina Burana y muchos temas de ópera de Wagner, ¿no? Pero Trevor Jones, pues, puso su granito de arena y no es no está exenta de calidad, vamos. No, desde luego, queda muy bien la película. Vamos a escuchar este Camelot de Trevor Jones. Bueno, esto había sido la música de la película Excalibur, que es una película de la leyenda artúrica. Tal vez sea la mejor película que ha tratado esta leyenda, ha sido más fiel un poco al espíritu. Bueno, ¿has podido observar? Sí. Tenemos una llamada, por lo que... Sí, espero que estéis ambientados en la música medieval, porque además tenemos conexión con el mercado medieval. ¡Hombre, qué maravilla! Que Fernando nos ha llamado. ¡Hola, Fernando! ¡Fernando! ¡Buenas! ¿Queréis tocar algo? ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Hola! Fernando, Cuéntanos, no me digas que estás en el mercado medieval. Sí, estamos en el mercado medieval. Hombre. Os estoy viendo que estáis poniendo música medieval. Sí. Pues entonces tengo aquí algunos músicos pues que están interpretando pues temas del medievo. Sí, ¿nos pueden tocar algo cortito? Bueno, no sé. Aquí tengo un representante que te puede decir cómo se llaman. El grupo se llama Caravan. Hola, estamos aquí en Radio Unión Directo. ¿Nos podrías tocar algo pequeñito? Caravan. Un momentín que te lo pongo. Sí. Hola. Salam aleikum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salam aleikum, ¿verdad? ¿Cómo estás? Somos Al-Caravan. Al-Caravan. Al-Caravan. Muy bien. Caravana. ¿Y nos podíais tocar algo? ¿Ahora es en directo? Vamos a tocar ahora algo, sí. Venga, por favor. Venga, para ustedes. Venga, para Radio Unión. Para Radio Unión, claro. Salam aleikum. Vamos. Salam aleikum, se acaban de decir. Malakum salam. Vale, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, parece que estemos en la propia corte del Rey Arturo, ¿verdad? Yo creo que un poco más al sur. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, Fernando. Fernando. Nunca más bien en directo, ¿no? Sí, sí, hombre. Música en directo aquí desde el mercado medieval, ¿eh? Desde el mercado medieval y con música de música árabe, propiamente. Sí, sí, claro. De Al-Caravan, que te lo han dicho de tres veces y yo lo cogía. Sí, sí. Salam aleikum. Muchas gracias, Fernando, por esta conexión en directo con el mercado medieval y con esa música de Al-Caravan. Es que yo no acabo de entender. Sí, Al-Caravan. Al-Caravan, ¿no? Al-Caravan. Sí. Eso parece bueno, pues, oye. Más ambientación bien. Medieval imposible, claro, ¿eh? Claro, música cristiana, por una parte, que acabamos de poner de la corte de Camelot. Música árabe, que nos acaba de traer Al-Caravan en directo desde Borrunes. O sea, ya estamos totalmente ambientados. Claro, y aquí no queremos tener ninguna cruzada, ¿eh? Al revés. No. Al revés. Pues vamos a seguir con las leyendas artúricas, Ángel. Claro que estamos aquí creciditos. Pues sí, lo que contamos es que las leyendas artúricas, bueno, en la media hay mucha épica. La épica medieval, los cantares de gesta, los romances, las novelas de caballerías. Y bueno, y una de ellas, pues probablemente la más famosa sea pues precisamente la leyenda artúrica, la leyenda del rey Arturo, sus caballeros, el mago Merlín y todo eso, ¿no? La espada Excalibur. La espada Excalibur. Y bueno, y como hemos comentado, pues posiblemente la película Excalibur sea la más fiel al espíritu original de la novela, al menos de lo que yo he leído, que es la novela de La muerte de Arturo, de Thomas Malory, que es el texto más representativo. Pero bueno, ha habido otras películas no tan fieles, exitosas. Sí, bueno, en fin. O mejor esta que vamos a escuchar sí que es exitosa en cuanto a público, pero vamos, bueno, no sé. La ponemos directamente y luego hablamos de ella. Sí, vamos a ponerla. Vamos a ponerla, que la música, otra cosa no sé, pero la música, sí, genial. Genial, sí. El primer caballero, Jerry Goldsmith. apacible. La música muy buena. Buenísima. Pero es que Jerry Goldsmith no tiene suerte, ¿no? Es que Jerry Goldsmith está nublado, estaba nublado el pobre para estas cosas, ¿no? Hace que grandes bandas sonoras para películas no tan grandes. Lo dijo incluso en una entrevista, lo reconoció, ¿no? Y dice, mira, yo es que ojalá hubiera sido mejor película Las minas del Rey Salomón, sería yo mucho más famoso, o hubiera sido mejor película esta misma, ¿no? O sea, sí, es que estaba lamentándose. Sobre todo esta que has dicho de las minas del Rey Salomón, una banda sonora muy buena, muy, muy buena. Y una película, bueno, eso es. Richard Chamberlain ahí haciendo lo que podía el hombre. Aquello fue. Haciendo de Indiana Jones. Sí, es que eso es una copia. Pero sin su encanto. Claro. La música está a la altura de la de Williams, pero vamos. Bueno, copia, ¿no? Mejor dicho, es un remake de la versión de. La novela es anterior, la novela es famosísima de finales del siglo XIX, de Rieg Haggard. Pero vamos. Sí. Y la versión, ¿quién era el Stewart Granger? Sí, Granger. Sí, era el que protagonizó a la versión original. Esa estaba bien. La vi el otro día, la echaron el otro día, ¿eh? Tenía más carisma, ¿no? ¿Sí? Que Richard, sí. Que el pájaro Spinette. Sí. Bueno, y ciertamente más carisma también tenía en esta película, pues obviamente Sean Connery que Richard Gere. Se merienda Richard Gere. Y a pesar de ello, ya prefiero a Richard Gere. Queda como tonta total, ¿no? Total. A Ginebra en la película. Yo creo que muchas mujeres nos explican esto. Sí, ¿cómo puedes dejar a Sean Connery por Richard Gere? Sí. Yo no lo entiendo, que me lo expliquen. Un hombre como, bueno, eso al margen de otras inconsistencias totales, ¿no? De claro. La película, ¿no? Como por ejemplo que la someta a juicio público. Sí. ¿Dónde se ha visto esto? A ver, claro. estamos hablando del honor, ¿no? Eso no se hace así. Y hasta el vestuario, vamos, que parece que vayan vestidos, los soldados parece que vayan vestidos de Star Trek. Sí, sí, sí. Es que es tremendo, ¿no? O sea, la película esta, vamos, no sé yo, el director Jerry Zucker y sus productores en qué estaban pensando. Pero como este programa, el bueno, el feo y el malo, es de bandas sonoras, sí. Y la banda sonora es muy buena, pues aquí la teníamos. Vamos a poner, pues sí. Y diríamos de Jerry Goldsmith, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Sí, verdad. Y nos vamos de un grande a otro. Basil Poliduris, ¿qué podemos decir de este hombre? Bueno, precisamente es el heredero de Micro Rosa. Del que hemos puesto al principio. Se puede decir, ¿no? Y vamos a escuchar, pues, Los Señores del Acero, que, claro, a Basil Poliduris la gente la conoce sobre todo por Conan, pero es que en Conan no contó, a pesar de contar con orquesta y coro, no contó él con todo lo que él quería para esta banda sonora. Y cuando le llamó Verhoeven para hacer Los Señores del Acero, le dijo que quería algo épico, tipo Conan, ¿no? Y dijo Poliduris que sí, pero que él quería la London Symphony y un coro. Ah, amigo. Y le dijo Verhoeven, no, las dos cosas no pueden ser, eso es carísimo. Eligió London Symphony o coro. Y eligió London Symphony. Que suena como un coro. Y yo creo que eligió sabiamente. Sí. Se puede ver en esta banda sonora que... Y sobre todo vamos a escuchar concretamente el tema de amor, de Martin y Áñez, que bueno, es aquí una bromita de Verhoeven, ¿no? Sí. Le dijo a Poliduris que escribieron un tema de amor y el caso es que es una violación. Es una violación, pero ya veréis como es que el tema es precioso. El tema es precioso. Tengo que dar las gracias a Ángel porque es un descubrimiento. Yo no lo había escuchado y me quedé flipado. Es un tema muy cortito, de apenas 1:24. Por eso, dejad todo lo que estés haciendo porque merece la pena. Un tema precioso. Hay que estar atento, ¿eh? ¿Sí? A esta corta pieza, pero preciosa. Intensa, sí. Si es bueno, dos veces bueno. Pues sí, Basil Poledouris siempre ha destacado por sus temas de amor, los ha hecho muy bien. Y eso que tiene fama de brutote, ¿no? Sí. Por la música de Conan, que Conan también tiene un gran tema de amor, por precioso. Cierto. Ya lo pondremos aquí, ¿eh? Tenemos que dedicar un programa al amor, por cierto. Sí, y bueno, y por no hablar del Lago Azul. Yeah, y también hace Poledouris, gran banda sonora. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir adelante y ahora pues pasamos a algo que sería de media, pero también mezclado con fantasía. Y también es una historia de amor, una película, una sí. historia de amor, ¿no? Uh-huh. Y también tiene mismo protagonista, Rutger Hauer. Ajá, bueno. Mira tú por dónde. ¿Cómo lo hilamos todo, te das cuenta? Sí, sí, sí. Parece sí, que sí. no sepamos nada, pero pum. Y la bella Michelle Pfeiffer. Sí, está preciosa ahí, ¿eh? Como sí. está preciosa esa cara de gata que tiene. Uh-huh. Y entre ellos Matthew Broderick de mediador, ¿no? De este amor sí, imposible. Sí, bueno, sí, sí. Yo supongo que la habrá visto todo el mundo, esta sí. película. Y si no, que la vea. Y que lo intente ver, que está muy bien. Lady Halcón, una mujer que es halcón y un caballero que es lobo, pues no pueden amarse porque cuando uno es lobo, la otra es mujer, y cuando uno es halcón, el otro es hombre. Entonces, qué maldición, ¿no? Es una maldición. Una maldición que además les echa un cura. El cura es el malo de la película. Ahí lo juro. Es un putadón. Sí. Bueno, y la banda sonora, pues un tanto peculiar, ¿no, Ángel? Es lo que comentabas antes, ¿no? De la sí, música fusión rock. Es rock and roll, ¿no? Y no queda mal del todo dentro de la película. Bueno, rock y también pues sintetizadores y todo eso, ¿no? Porque ese sonido Alan Parsons. Sí, el compositor es Andrew Powell y también cuenta con Alan Parsons. Además, el sonido Alan Parsons de los metales sintetizados se nota mucho, uh-huh. ¿no? Está muy bien. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Vamos. Seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo con nuestra sección de recomendaciones. Sí, las recomendaciones para esta semana. Bueno, lo tenemos cargadito fin de semana, ya lo hemos comentado. Tenemos hoy mismo, precisamente, cine medieval. Mira qué bien. Luego Castaña, el Rey Arturo en cuatro. Esta película que tiene música de Hans Zimmer, que trata de lo que se supone que es la verdadera historia del Rey Arturo, más allá de la leyenda. Tal vez por eso esta película no triunfó demasiado, ¿no? Porque la gente, claro, se esperaba otra cosa. Es que un Rey Arturo que en realidad es un romano, pues no hace gracia, ¿no? Pero puede ser que sea la realidad, ¿no? Puede ser que sea la realidad, si es una de las posibles explicaciones que se han buscado al mito. Y bueno, y por la tarde, no, ya por, bueno, ya por la noche, vamos a tener, un poco tarde, hasta menos cuarto de la mañana, en Canal 9 vamos a tener El Buen Alemán. Excelente banda sonora de Thomas Newman. Thomas Newman. ¿Lo has puesto aquí? Es una película de Soderbergh, sí. Creo que hace un homenaje a su padre, Alfred Newman. Sí, hace un homenaje a su padre. Una sonoridad muy clásica, ¿no? Que se sale un poco de sus normas, ¿no? Sí. Estuvo, de su forma de... De hecho, estuvo nominado al Oscar, o sea, sí, que lo hizo bien, vamos. Sí. Una película, sí. Y bueno, y ya mañana, domingo, vamos a tener, nada menos que, bueno, vamos a tener La Sonrisa de Mona Lisa en la 1, a las 4 de la tarde. Julia Roberts, ¿no? Julia Roberts. La música de Richard Portman está muy bien. Seguro que va a ser tierna. Sí. Y también, pues a las 6 menos 10, en la primera cadena también, tenemos, Dirty Dancing. ¡Hombre! Con el gran Patricio Swayze, que es un amigo mío. Sí, sí, sí. Patrick Swayze, ¿eh? Vamos a tener, si tenemos en cuenta que va a tener por la noche Pretty Woman. Hombre, ya, otra vez. Y Dirty Dancing otra vez, ¿no? O sea, bueno, no me puedo creer que hagan estas dos películas por la tele. La suerte que van a tener es que tengo que ir al mercado medieval, si no, ya no me levanto el sofá. Hay gente que las ve y no se cansa de verlas, ¿eh? No, ya, o sea, yo sé de alguno que las ha visto unas cuantas veces. Y bueno, ya para terminar las recomendaciones, pues tenemos el miércoles, por la noche en Pun 2 a las 11 menos cuarto. Ahí, White Sat. Hombre, la película de Stanley Kubrick. ¿Está la verás, no, Roberto? Si tienes tiempo. Bueno, yo la tengo en DVD. Sí, la puedo ver. El famoso vals de Shostakovich que hemos puesto aquí un par de veces, de hecho. Precioso. No nos cansamos de verlo. No nos cansamos. Un momento que lo hemos puesto 3 o 4 veces. Seguro que nos lo... Hemos parado, pero volveremos con él. Seguro que nos lo piden. Seguro. Seguro. O si no, lo pondremos nosotros. Sí, sí. Nos encanta. Pues es como Pretty Woman, pero de las bandas sonoras. No nos cansamos. Menos. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones. Sí, vamos a seguir con la Edad Media. La Edad Media en el bueno, el feo y el malo. Y igual que hemos hecho al principio, pues vamos a seguir esta segunda sección con un nuevo preludio. En este caso del mismo Micro Rosa y la gran película Ivanhoe. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Thank you. Stephen Howe, que nos mete de lleno en otra temática recurrente del cine medieval, que son los torneos. Ajá. ¿No? Pues, muy sí. protagonista en esta película. Así es una historia del final de la Edad Media, y bueno, no, del siglo XIII me parece que es por ahí, las tensiones que había entre señores feudales y todo eso. Una película está muy bien, vamos, muy entretenida y... De Richard Thorpe, ¿no? Richard Thorpe, sí. Nada, y yo lo que quiero decir aquí es lanzar una lanza, como si estuviera en un torneo, a favor de Miklos Rocha, porque me parece un genio, ¿no? Puede ser uno de los grandes desconocidos para la gente que no se ha sido a escuchar música de películas, pero para los que llevamos tiempo en esto y nos gusta, es un grande, pero de lo más grande. Un grande. Tal vez sea conocido sobre todo pues el famoso tema de las cuadrigas de Ben-Hur, que hemos puesto aquí. Aún lo vamos a tener que poner más veces. Sí. A ver si así la gente lo pide y se va haciendo más conocido. Buenísimo. Igual que piden el famoso Robin Hood y Michael Kamen, que es un clásico popular. Sí. Alguien dirá, lo vamos a poner sí y no. Sí y no. Exactamente, vamos a poner Robin Hood de Michael Kamen, pero no vamos a poner la que hemos puesto no siempre. No vamos a poner la abertura que ya la hemos puesto muchas veces. Exacto. Y hay que escuchar más cosas porque es una banda sonora muy buena y tiene cosas muy buenas aparte de la abertura. Nos vamos a ir a otro de los cortes que hay muy bueno, que también comienza con música diegética. Sí. Podemos oír los instrumentos típicos del medievo, y luego poco a poco pues va tomando fuerza y se va a convierte en una banda sonora poderosa, que nos cuenta pues eso, la llegada de Robin Hood a los bosques de Sherwood con sus bandidos, y se encuentra a Little John, que en la película es un armario ropero de 2 metros con barba. Sí. O sea, de pequeño tiene muy poco, y a todos pues los proscritos, palabra que a mí me encanta. Sí. Proscritos me encanta como palabra, pero la odio como contenido, porque serían los forajidos del oeste, ¿no? Proscritos un poco, sí. Proscrito quiere decir aquel que está buscado, que y está buscado por haber hecho algún delito. Ah, mira qué bien. Quiere decir eso, proscripción. Está eso. Proscrito, me gusta la palabra, pero no el contenido. Pues eso, y ahí pues conoce a Little John y hace pues una garrita con los palos estos ahí en el río, y queda muy bonito. Sí, y al final pues es el principio de la banda, digamos. Sí, ¿no? Sí, cuando los conoce a todos y ya se crea pues Robin Hood y sus secuaces, ¿no? Sí. Y la música que suena es esta que vamos a escuchar ahora. Está el fraile por ahí por medio. El fraile también. Con la cerveza en la mano, ese, sí. Adoradores de la poderosa cerveza, o algo así que habla. Bueno, pues vamos a escuchar, a meternos otra vez en el ambiente medieval de manos de Michael Kamen, ¿no? Sí, y estamos hablando de Robin Hood y todavía no hemos hablado de Rolf Flynn. ¿Os dais cuenta? Hay más Robin Hood por ahí. Venga. No solo de Rolf. Thank you. tenemos a Robin de Lockley luchando con Little John. Pequeño Juan. Sí, el pequeño Juan. Era un poco irónico el nombre, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Esto palma un poco con el tema que tenemos a continuación, ¿no? Porque al final de la película, bueno, durante toda la película está Robin Hood. Cualquier película de Robin Hood, sí, siempre están esperando a que venga el rey Ricardo Corazón de León, que está preso y gobierna en su lugar el tiránico, su hermano tiránico Juan. Juan. Sin tierra, que se llamaba. Y claro, y al final de la película, pues siempre aparece Ricardo Corazón de León para en aparición triunfal para imponer la paz, ¿no? Claro. Y en este caso, pues aparece también, y más triunfa aún porque son Connery. Son Connery. Creo que aparece 2 minutos de la película y... Todo el mundo aplaudiendo, queda tremendo, ¿no? Si la otra se comía a Richard Gere, aquí también se come a Kevin Connejazú, sí, ¿eh? Se lleva todos los aplausos. Todos, todos. ¿Y de dónde venía Ricardo Corazón de León? De las cruzadas. En este caso es de la tercera cruzada, ¿no, Ángel? Sí. Y bueno... Pero antes hubo otra. Antes hubo pues dos más. Hubo la primera, que fue la de Godofredo de Bouillon, que era la que conquistaron Jerusalén. Uh-huh. Y hubo la segunda, en la cual pues la perdieron. ¿Y dónde nos vamos a instalar ahora? Sí. ¿Qué película? El Reino de los Cielos, película reciente de Ridley Scott. Uh-huh. Esta película tiene unos pocos años. Uh-huh. De 2005, ¿no? Sí. Donde también hay un actor que está para que lo maten. Sí, esa es mi opinión. Orlando Bloom. Orlando Bloom. El caso es que la película no está mal, ¿no? Porque además trata de forma bastante ecuánime la situación. Incluso los sarracenos quedan bastante mejor retratados que los cristianos, ¿no? Que son una panda de sinvergüenzas, la mayoría de ellos. Que los salvajes sean los cristianos, ¿no? Sí, sí, así es. Y entonces, pues está muy bien eso. Pero vamos, es que es un poco... Orlando Bloom, no sé si tiene el empaque... Bueno, sí que lo sé, no tiene el empaque suficiente, pienso yo, para esta protagonista. Pero bueno, con todo la película no está mal, y la música tampoco, que es de Harry Gregson Williams. La música en especial a mí me gusta. Este toque que vamos a escuchar ahora, la coronación. Porque es que lo que me gusta de Gregson Williams es que... Bueno, aparte de que trabaja con Zimmer en el tema de Remote Control, ya hemos hablado sobre ello, pero es una persona que trata muy bien lo que son las cuerdas. Muy, muy bien. Sí, de hecho, Zimmer siempre cuando necesita algo de cuerdas recurre a él, ¿eh? Claro, que tiene formación clásica, sí, y todo eso, ya estudia mucho. Y justamente el tema este de la coronación es cuando muere el personaje interpretado por Edward Norton. ¿Cuál es él? El rey Balduino. El rey Balduino. No leemos la cara, pero sí, bueno. Muere de peste, creo, ¿no? Lepra. De lepra, correcto, de lepra, ¿no? Y justamente es eso, coincide en esta música que vamos a escuchar con su muerte y con la coronación de su mujer y a su hermana. Hermana, Eva Green. El papel de Barín está preciosa. Sí. Y nada, y queda muy emotivo. Y yo creo que sinceramente es lo mejor de la película. ¿Vamos a escuchar eso, Roberto? Sí, vamos con ello, El Reino de los Cielos. Ahí estaba El Reino de los Cielos, esta partitura de Harry Gregson Williams. Y avanzamos, ¿no? Que vamos un poco mal de tiempo. Sí, y ahora vamos a la parte más dura del programa de hoy, creo yo, para los oyentes. Pues es una película que le ha gustado mucho a la gente, mucho, pero muchísimo. Claro, la banda sonora, si oída sin imágenes, no sé cómo será, pero vamos. Muy cruda. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Sí, el otro día, ¿recuerdas que la estábamos seleccionando? Sí. Y hablamos, qué cruda, no sé si a los oyentes les gustará, no sé, pero ahí estuvimos los tres escuchando los 3 minutos que dura, ¿eh? Sí, sí. Pues vamos a escuchar, se trata de El Nombre de la Rosa. Jane Horner, un Jane Horner desconocido, ¿no? Sí. Primerizo. Primerizo, sí. Sí, y tenemos otra Sean Connery de nuevo aquí. Cansino Connery, bueno, Cansino, ¿no? Nos gusta Sean Connery, a mí por lo menos. Pues nada, vamos a escucharla. Está bien hasta de fraile, de guapo. Sí, sí. Vamos allá. Ambiental. Totalmente. La verdad que bueno, que narra perfectamente la vida en un monasterio. Bueno, una película en un monasterio con crímenes como los que ocurren en aquel monasterio. Sí, es una película que está muy bien, la novela también muy bien, de Humberto Eco, muy recomendable. Y bueno, vamos ahora a escuchar algo para variar completamente. Sí, además si antes hemos escuchado a Miklos Rocha, un grande de los clásicos, nos vamos a otro. Max Steiner y su El Halcón y la Flecha, película protagonizada no por Errol Flynn, pero sí por alguien que se le parece, al menos en gestos y todo. Bar Lancaster. Su digno sucesor. Además, esta película es una suerte de Robin Hood, pero en Italia, parecido. Está muy bien. Y aquí cambiamos el arco de Errol por el arco de Bart. Yo me quedo con la espada de Errol. Bueno, habría que ver, a ver la de Bart, El saltador de piscina. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar este El Halcón y la Flecha. ¡Vamos! Sí, bueno, justo ahí, a tiempo. Bien, y del Halcón y la Flecha de Max Steiner, nos vamos a Enrique V. Al último tema antes de la canción. Sí, ese Guerrero de los 100 años, película de Kenneth Branagh basada en obra de Shakespeare, protagonizada por el propio Kenneth Branagh, unos cuantos más. Y este tema, pues es un tema coral, pero el que empieza a cantarlo es el propio compositor Patrick Doyle, que hacía de actor en la película. Ajá, Patrick Doyle, ya sabéis mis preferencias por este gran talento. ¿Sabemos algo de él, Ángel? ¿Qué? ¿Sabemos algo de él, de Patrick Doyle? Pues no sé, no tengo noticias últimamente. Es que desde que tuvo esa enfermedad no está todo bien. El pobre hombre está dedicado a salud, entonces no puede trabajar al ritmo que lo hacía antes. Y bueno, vamos a escuchar en todo caso a ese Non Nobis Domine, que le llevó a la fama a Patrick Doyle. Sed nomine, sed nomine, tuo da gloriam. Non nobis domine, domine, non nobis domine, sed nomine, sed grande. Ole, es lo que pasa, Está muy bien en la película, queda genial cuando van por el campo lleno de cadáveres, ¿no? Ahí dando gracias por haber ganado, que los franceses le dieron una paliza tremenda en la batalla de Gincourt. Ajá. Vamos, eso. Tremendo varapalo, un tremendo varapalo. Dan gracias a Dios por ello, en fin. Y bueno, y ya para terminar, pues la canción, como es costumbre en este programa. Sí, con la canción volvemos a la leyenda artúrica, pasada por el filtro de los Monty Python. Esa película que aquí en España se tituló Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, aunque en inglés es Monty Python y el Santo Grial, que era otro de los elementos de la leyenda artúrica que no hemos comentado antes. Y que Grial. Carmen nos ha apuntado por teléfono que nos la habíamos dejado. Sí, pero pues, que le íbamos a decir ahora. Exacto. esa búsqueda del Santo Grial un tanto peculiar, ¿eh? Sí. Bueno, pues la canción de Camelot, ¿eh? Los Caballeros de Camelot, es cuando estos caballeros que van a caballo andando así, con unos cocos detrás haciendo el ruido del caballo, llegan a Camelot, hacen esta presentación del castillo y después se van sin entrar y dicen, ah, este castillo es una mierda, vámonos. Y esa es la parte de la película. Bueno, y hasta aquí este programa de la Edad Media, del bueno, el feo y el malo. No sin antes recordaros, Juan Luis, que esta tarde... Sí, esta tarde juega el Buñol. Tenemos que animar ahí y arrimar el hombro porque... perdimos el otro día 2-1, debemos remontar. Y nada, aunque sea de 1-0 y de penalti, sea, y con el culo se hace falta, hay que meter gol como sea. 1-0, minuto 90, y como si tengo que salir yo a meterlo de cabeza. Lo que haga falta. Y después de eso al mercado medieval. Por supuesto, yo es que ya estoy, no sé, entre el fútbol, el mercado medieval, las recomendaciones de Ángel, pues me voy a tener que partir. Pues sí. Buenas tardes, Ángel Ramiro. Venga, buenas tardes y hasta la semana que viene. Buenas tardes, Juan Luis Payás. Buenas tardes, si os quiere. Y también quien os habló, Roberto Zanón. Nos despedimos con Los Caballeros de Camelot. To push the pram along.